Hola, quiero presentar para ustedes la batería para evaluar la comprensión sobre el sistema de escritura de infantes prealfabetizados. Esta batería está compuesta por 5 diferentes tareas. Antes de pasar a la descripción de cada una de las tareas, quisiera decir que la batería está compuesta por una primera parte en la que se hace una descripción general de cada una de las tareas y el origen de donde proviene cada tarea. Después de esta descripción del instrumento, viene un primer anexo donde está el formulario para el registro y análisis de las respuestas que den los infantes que sean evaluados. Y hay un segundo anexo en el que se encuentran los materiales que fueron diseñados para las tareas 3, 4 y 5. Entonces voy a empezar con la descripción general de esta batería y me gustaría decir que esta batería tiene como origen una serie de investigaciones psicogenéticas. Las tareas que están integrando la batería no fueron desarrolladas para fines educativos, sin embargo, conforme lo hemos ido usando como instrumento de evaluación, ha resultado un instrumento muy valioso para ayudar a los docentes a entender cuáles son las capacidades de los niños alrededor del sistema de escritura, de tratar de entender el sistema de escritura. Y en ese sentido, los propósitos son 3. El primer propósito es mostrar a detalle las capacidades que tienen los niños, los aprendices, a pesar de no haber concretado el proceso de alfabetización. Y eso es súper importante. No se trata de descalificar a los niños, sino de ver, de constatar lo inteligentes que son y cómo están usando la información que el medio les ha provisto. Entonces, se evidencia la construcción espontánea que los niños han realizado sobre el funcionamiento del sistema de escritura, esto en términos psicogenéticos, en los parámetros de Ferreira y Teberowski. El segundo propósito tiene que ver con establecer los contextos en los que los niños o niñas han podido inferir y generalizar el uso de grafías para la producción o lectura de palabras específicas. Y el tercero tiene que ver con identificar la cantidad de información con la que los infantes cuentan sobre las letras y los contextos en los que no han logrado generalizar su uso. Además, los resultados de esta batería permiten también visibilizar la ineficiencia de la información que niños y niñas han recibido casi siempre de la escuela y la necesidad de diseñar actividades específicas que les permitan poner en juego sus creencias, cobrar conciencia sobre sus propios límites en las explicaciones que dan al sistema de escritura para así seguir avanzando en la comprensión sobre el funcionamiento de este sistema. En este sentido, esta batería también, como les dije antes, no es original, sino que fue consecuencia de la investigación psicogenética. Para poder evaluar a los niños, a las niñas, es importante señalar algunas situaciones contextuales. La primera es que esta evaluación está diseñada para hacerse en un cara a cara individual con los niños, un entrevistador frente a un niño o a una niña. Es muy importante decir que cuando los niños han visto entorpecido su proceso de alfabetización, casi siempre saben que tienen un problema. Los adultos les han hecho sentir que hay algo mal con ellos. Entonces, les puede incomodar que les solicitemos que lean o que escriban. Por eso es muy importante que en el trayecto de esta evaluación, desde el comienzo, se sientan lo más cómodos posibles platicando con el adulto. Muchas veces nos dicen los mismos niños, yo no sé, y se cierran a la posibilidad de mostrar lo que sí saben. Nosotros casi siempre les decimos, ya sé que todavía no sabes leer o escribir, pero quiero ver cómo lo piensas. Cuando la comunicación demuestra un genuino interés en el niño, que se demuestra cuando lo observamos con atención, dándole tiempo para responder, preguntándole con interés cómo fue que escribió algo o pidiendo que justifique cómo fue que escribió algo, los niños comienzan a darse cuenta que los adultos somos dignos de confianza y entonces son muy generosos y nos comparten sus razonamientos. Cada sesión de la entrevista que hagamos no puede exceder a 20 minutos, esto con la intención de no abusar de los periodos de atención y del esfuerzo de los niños o de las niñas, y entonces vamos a usar varias sesiones pequeñas de 20 minutos, probablemente dos, a veces tres, para completar la batería de evaluación. Se tiene que hacer un registro previo de la edad del niño, preferentemente que contenga la fecha de nacimiento, el último grado escolar que ha cursado y los años de escolaridad, considerando desde el preescolar. Cuando sea posible, también es importante que el entrevistador indague sobre la ocupación de los padres y si estos están alfabetizados. También podría preguntar al niño o a la niña sobre sus ocupaciones extraescolares a fin de determinar si realiza algún tipo de trabajo remunerado o trabajo para ayudar a la economía de la familia. No es lo mismo dedicarse solamente a ser niño que ser un niño con responsabilidades de adulto. Quiero aclarar que estas tareas fueron dispuestas en un orden que facilitará pasar alternadamente de tareas menos a más demandantes, con la finalidad de no cansar demasiado a los infantes. En ese sentido, las tareas no pueden ser alteradas en orden y tampoco se puede alterar el orden de presentación de los ítems de cada tarea, ni cambiar ni hacer modificaciones. Todo esto ha sido previamente validado para no generar respuestas desviantes por la consecución de los estímulos. Y ahora sí, vamos a la batería. La primera tarea, dije antes que son cinco, la primera es la escritura del nombre propio. Les pedimos a los niños que escriban su nombre como lo sepan, en una hoja que les damos en blanco, les damos lápiz y hoja en blanco, con una goma por si necesitaran borrar, y les pedimos entonces que escriban su nombre. Dejamos que los niños escriban sin censura. No les decimos que sea tu nombre completo ni que tenga el apellido. Decimos simplemente escribe tu nombre como lo sepas. Y después le preguntamos qué escribió para cerciorarnos de qué es lo que puso. Hay niños que aprendieron a escribir su nombre completo, nombre, apellido, materno y paterno. Sin embargo, a la hora de que escriben no lo justifican de esa manera y dicen solamente dice, por ejemplo, Juan. Entonces les preguntamos siempre qué fue lo que escribiste, qué es lo que dice ahí. A veces escriben aludiendo a un nombre familiar, por ejemplo, Ricky en lugar de Ricardo, como les dicen, por ejemplo, Chata. En fin, hay que cerciorarnos entonces de qué fue lo que quisieron escribir. En la hoja de descripción de las tareas, ustedes van a encontrar además ejemplos y diferentes tipos de respuestas que hemos encontrado y cómo estos diferentes tipos de respuestas nos dan cuenta muchas veces de qué tanta experiencia tienen los niños pensando sobre el sistema de escritura y no nada más qué tanta memoria tienen sobre haber visto su nombre escrito. Ahora no voy a adentrarme en eso, me llevaría mucho más tiempo, solamente los remito a que revisen esta parte del documento. Las preguntas a las que queremos responder con la tarea de escritura del nombre propio son cuatro. Si conoce la escritura de su nombre, sería la primera. Si hace corresponder partes de escritura de su nombre con partes de la enunciación de su nombre. Si emplea letras o pseudografías al escribir. Y finalmente, si omite letras en la escritura de su nombre, probablemente al emplear un esquema silábico de escritura. Esas son las preguntas que queremos responder. La segunda tarea es la escritura de sustantivos. Esta tarea es una de las tareas clásicas en la psicología genética de corte piagetiano, diseñada por Emilia Ferreiro y Ana Teberowski, y ayuda a determinar el tipo de conceptualización que tienen los niños o las niñas sobre el sistema de escritura. Y consiste en dictarles una serie de sustantivos para que ellos escriban y después justifiquen su escritura. Les decimos, te voy a dictar algunas palabras para que las escribas. Y los niños tienen oportunidad de escribir realmente como ellos están pensando. Una parte muy importante del interrogatorio es cuando les decimos o les pedimos que señalen y que digan, como leyendo, qué fue lo que escribieron. Y tratamos de que este señalamiento que hacen con su dedo sea parte por parte, letra por letra, lo que han puesto. Nosotros les dictamos sustantivos mariposa, gusano, perico, toro y sol. Y vamos dando tiempo para que dictamos una palabra, ellos escriben, después justifican y van señalando cómo escribieron, cómo se interpretaría aquello que escribieron. Y después va a la siguiente, al siguiente sustantivo que se dicta. Entonces, hay un tiempo muy importante que es la justificación que niños y niñas pueden dar de la escritura que hayan realizado. No estamos buscando ver si pudo escribir o no correctamente la palabra, sino bajo qué tipo de esquema de interpretación escribe esa palabra. En este momento no explico esta parte. Esta parte hay que tener un buen entrenamiento, una buena formación y entender cuál es esa lógica que los niños van construyendo y cómo la podemos identificar. Dentro de esta tarea se pueden observar cuántos criterios de legibilidad imprimen a su escritura y no solamente el tipo de recortes, sea silábico, intrasilábico o presilábico, que imprimen a su justificación sobre lo escrito. Nuevamente los remito a la hoja de descripción de este instrumento para que ustedes puedan entender mejor cuáles son estos niveles de escritura y cómo se entienden los criterios de legibilidad a los que he hecho referencia. Tenemos también un criterio estadístico elaborado por el trabajo de Fernández conmigo, y ahí a través de una serie de porcentajes respecto de la frecuencia de los recortes que se están presentando en las justificaciones de las escrituras de los niños, determinamos el nivel de escritura, para no dejarlo a la interpretación que cualquier entrevistador pudiera hacer de las escrituras de los niños. ¿Qué preguntas son las que intentamos responder con esta tarea? La primera, si él o la infante ha establecido criterios cuantitativos al escribir y si tiene un número preferente de grafías en sus realizaciones escritas. La segunda, si han establecido criterios intra e interfigurales para hacer variar sus recursos gráficos. Después, si emplean criterios silábicos para representar segmentos de la palabra. Si emplean letras de acuerdo con el valor sonoro convencional que está detrás de las letras. ¿Cómo justifican sus producciones escritas? Si lo hacen de manera silábica, de manera global, de manera intrasilábica. Y finalmente, si realizan modificaciones en su escritura después de haber leído su producción. La tercera tarea es para la identificación de letras fuera de contexto. Eso quiere decir que vamos a tratar de identificar cuántas letras identifican los niños cuando no tienen que escribir ni leer nada, simplemente mirando las letras. Por eso es fuera de contexto. Para eso, lo que vamos a hacer es presentarles las letras del abecedario en un orden que nosotros preestablecimos y les preguntamos, ¿sabes cuál es esta? Fíjense cómo esta tarea, a diferencia de las que yo les describí antes, no tienen que ver con la conceptualización de los niños, sino más bien con la información que probablemente han adquirido en la escuela. Nosotros hemos observado que entre más tiempo han ido a la escuela, pues más letras conocen, aunque pocas sean las que usan de acuerdo con el valor sonoro convencional. Entonces, esto pone de manifiesto cuánta información les ha dado el medio. Y tenemos una serie de respuestas, no solamente calificamos y descalificamos, lo conoce, no lo conoce, sino hay diferentes maneras de conocer una letra, diferentes respuestas que pueden resultar pertinentes y también diferentes respuestas que hemos clasificado como no pertinentes. Todo esto está dentro del documento, en la descripción de la batería. ¿A qué preguntas está encaminado a responder esta tarea? Bueno, la primera, ¿cuántas y cuáles vocales conocen los niños? Si existe coincidencia, esta es la segunda pregunta, entre las vocales que identifican y las que emplean con pertinencia en la tarea de escritura de sustantivos, que fue la tarea 2. ¿Cuántas y cuáles consonantes conocen? Y si existe coincidencia entre estas consonantes que identifican y las que emplean con pertinencia en la tarea de escritura de sustantivos. Y ahí es donde los datos empiezan a ser sumamente interesantes. Viene una cuarta tarea que consiste en completar la escritura de palabras que no se les puso la letra inicial. Entonces los niños ven la palabra incompleta y se les presentan una serie de letras para que en ese universo acotado, gráficamente acotado, puedan tomar decisiones sobre cómo completar la escritura. La consigna en esta tarea es, por ejemplo, aquí quiero que diga atole, pero le falta la primera y así dice tole. ¿Sabes cuál de estas letras sirve para que diga atole? Y se le muestran cuatro letras entre las que tiene que elegir una. Esa es la tarea. Entonces, quiero hacer notar que se trata de un contexto mucho más acotado de reflexión para tomar decisiones sobre cómo completar una palabra escrita. Y muchas veces los niños con escrituras tipo presilábico, que son las menos avanzadas en la tarea de escritura de sustantivos, están ya en posibilidad de resolver correctamente algunas de estas palabras, de completar estas palabras que les solicitamos en esta tarea 4. ¿Qué preguntas son a las que queremos contestar? La primera, ¿cuántas y cuáles palabras puede completar de manera correcta? La segunda, si le resulta más sencillo completar los iniciales vocálicos o bien las iniciales consonánticas. Si existe relación entre las letras que reconoce fuera de contexto y las que emplea correctamente para completar una palabra escrita. Y finalmente, si el desempeño en esta tarea es más convencional que la escritura que logra de los sustantivos dictados. Vamos a la última tarea, probablemente la más sencilla de todas las que he mostrado antes. Y consiste en el reconocimiento del nombre de los colores. Para ello, les vamos a presentar a los niños la lámina donde hay una ilustración en blanco y negro para pedirles que coloreen las partes de esa ilustración de acuerdo con los señalamientos escritos que se hacen. Están puestas los nombres de los colores con el que tendrían que iluminar cada parte de la ilustración. La consigna es, te voy a pedir que colorees este dibujo. Para eso vamos a ver de qué color es cada parte. Y las consignas que vamos a ir dando están puestas por pares para que los niños puedan mostrarnos su capacidad de hacer inferencias atendiendo a diferentes aspectos de las palabras escritas, de las palabras de los nombres escritos, de los nombres de los colores escritos. Por ejemplo, señalando la escritura de amarillo, El adulto dice, ¿qué dirá aquí? ¿Verde o amarillo? O señalando donde dice morado, dice, ¿qué dirá aquí? ¿Morado o café? Y fíjense cómo este tipo de pregunta sostiene posibilidades de inferir sobre el inicio o sobre la final de la escritura de cada palabra. Y eso facilita muchísimo que los niños puedan saber qué es lo que está escrito. O, por ejemplo, en la tercera consigna, el adulto señala la escritura de rosa y de rojo y dice, en uno dice rojo y en otro dice rosa. ¿En cuál dice rosa? Y lo lleva, desde luego, a hacer atención sobre mismos comienzos y diferencias hacia el final de la escritura, ¿no? Por la letra final con la que acaba. Nuevamente está toda la descripción del protocolo, pregunta a pregunta, y en el anexo 2 que yo les comentaba están los materiales para poder aplicar esta tarea. Las preguntas que nos interesa responder con esta tarea son 4. La primera, ¿puede identificar el contraste entre los finales de las palabras con inicial equivalente, por ejemplo, entre rojo y rosa? La segunda es, ¿puede encontrar los contrastes en el inicio o final de la palabra, de palabras diferentes, por ejemplo, entre verde y amarillo? Una tercera pregunta es si puede encontrar los contrastes en la inicial de las palabras con una misma letra final, por ejemplo, entre verde y café. Finalmente, si puede recordar una letra como índice para identificar donde dice azul. Bueno, hasta aquí la descripción del instrumento. Espero que les haya sido de utilidad. Y los y las invito a seguir estudiando. No es un instrumento fácil de aplicar, no está diseñado para que lo aplique cualquier persona, sino una persona con interés genuino de entender los procesos de los niños en la adquisición del sistema de escritura. Por eso, la utilidad que tiene, más que para mostrarnos cuál es la dificultad del niño, es para mostrarnos las posibilidades de los niños. No importa que no se hayan alfabetizado todavía, porque así vamos a poder saber de qué podemos echar mano para facilitar su proceso de alfabetización. Muchas gracias. Hasta luego.